gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Si quieres poder, si cargas, te van a enchufar. Correas de cuero, te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Considering you're all our friends and mates out there, this isn't a show, this is our Christmas party, all right? The CID are not here. Una vez menos aquí en este programa, porque siempre todo es una cuenta atrás, hacia la nada. Todo es mentira en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Sí, con el teléfono habitual al cual nunca debéis llamar durante el transcurso de este programa, cosa que siempre os estamos repitiendo hasta la saciedad, y al menos es alguna de las cosas que hacéis bien. Por aquí no llama ni Dios, o igual llama Dios y no nos enteramos. Puede ser, como Dios no existe. ¿Cuál es el teléfono para que llaméis a otros programas sino a este? Es el 93-359-4900. Luego también podéis visitar nuestra página web, que es radiobronca.info, con las tres W delante. Y desde la misma página pues podéis escucharnos en directo también, los que escuchéis las ondas de internet. Y también está el correo electrónico rbronca@sindominio.net. Y el tradicional, el 25-102-08-080 de Barcelona. Y el alternativo, el 091 y 088, aunque está de más de moda el 088, donde te dan palizas pagadas por el dinero de todos los y las contribuyentes de este bendito estado. Y el gramo a 60 euros. Y de eso saben muy bien esta gente. Vaya. Y nada, vamos a empezar por la rabiosa actualidad de estos días. Cheers. Y como siempre pasa, pues las autoridades siempre están, pues, jodiendo. Aquí nos ha llegado un comunicado que ya ha salido hace ya unos cuantos días en la web del ALA, la Asociación Libre Antiprohibicionista, que dice así: a todos los ciudadanos, ciudadanas del mundo. Compañeros, compañeras, el pasado 18 de febrero la policía, con desmesurados medios represivos, antidisturbios, secretas y personajillos del juzgado, han cerrado por la fuerza nuestro local, el histórico Casal Antiprohibicionista de Barcelona. Nuestra organización, la Asociación Lliure Antiprohibicionista, es la más veterana del movimiento antiprohibicionista y canábico del Estado español. El ALA existe desde 1993. Nuestro casal desde 1999. Pertenecemos a la red europea ENCOP, E-N-C-O-D, por una política alternativa a la prohibición de las drogas. No hay ninguna acusación seria en contra nuestra. La única, dicen, que en el año 2006 no le comunicamos el inicio de nuestras actividades culturales al Ayuntamiento de Barcelona. Ese ayuntamiento tan progresista y tan buen rollista, ¿no? O sea, buen rollo de la hostia. Es ridículo, cuando en el ALA desde los años 90 llevamos miles de todo tipo de actividades: manis, charlas, coloquios, videoforums, fiestas de San Canuto, polipoesía, etc. Por nuestro local ha pasado todo tipo de personalidades: el escritor Juan Carlos Usó, el director de Cáñamo Gaspar Fraga, el investigador médico J.S. Bouso, el director editorial de la Liebre de Marzo, el profesor de Yale y reconocido intelectual Usano Egnan Nadelman, el director de IGIA Miguel de Andrés, el escritor e investigador etnobotánico Jonathan Ott, etcétera, etcétera. En el año 2003, se cae el papel, el ALA organizó conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona la primera exposición botánica psicoactiva en el invernacla de la Plaza de la Ciudadela. Fuimos pioneros en la tarea de reducción de daños de las drogas callejeras adulteradas y en el cannabis medicinal. Promovemos el uso de la coca medicinal andina entre los consumidores compulsivos de cocaína. Analizamos la pureza y adulteración de las pastis y del speed, con reactivos comprobados por nosotros, ya que no tenemos ningún tipo de ayuda o subvención de ninguna administración, a pesar de la enorme tarea social que realizamos. Quizás el hecho de que somos independientes y coherentes no gusta al ayuntamiento. Ellos prefieren ONG sumisas y obedientes. No nos callarán, seguiremos luchando por la despenalización de todas las drogas, el derecho a una muerte digna y la derogación total de la ley Corcuera. Os pedimos vuestra solidaridad y la máxima difusión de este gravísimo abuso de poder. La orden viene del distrito de Ciudad Bella, cuya máxima responsable es la regidora Ixiar González, también famosa por otros asuntos, como por ejemplo acusos de el rollo este del moving que hubo en la calle Robadores, entre otras. Por último, enviar cartas de protestas que diga no al cierre y reapertura inmediata del histórico Casal Antiprohibicionista, calle del Salvador, número 20, Bajos. Y ala, ala bueno. Pues. Ya sabemos cómo se las gasta las políticas municipales de este ayuntamiento. Y ahora vamos con otra cosilla, ¿no? Por ahí, chunga. Pues sí, tengo una cosilla, es en solidaridad con un compañero preso que se llama Manuel Pinteño Sánchez, y lo voy a leer. Manuel Pinteño Sánchez, de 51 años de edad, se encuentra actualmente en la prisión de Albolote, Granada, condenado por diversos delitos, en su gran mayoría contra la propiedad, sin que nunca haya sido condenado por delito contra las personas. Lleva preso más de 31 años, desde octubre de 1977, y no ha estado en libertad desde entonces más que los 4 meses y 10 días que estuvo fugado en 1986. Según la Administración Penitenciaria, cumpliría la totalidad de su condena en 2056. Existen divergencias importantes entre los cálculos de la Administración y los del interesado sobre el tiempo de prisión que lleva cumplido y el que le queda por cumplir, divergencias que no han podido ser consideradas por una autoridad competente que pueda decidir con justicia sobre ellas, entre otros motivos porque las dificultades encontradas para obtener certificaciones oficiales de los datos y detalles correspondientes han resultado, hasta ahora, insuperables. Eso pone a Manuel en una situación de evidente inseguridad e indefensión que contraviene el artículo 24.1 de la Constitución Española. Que una persona pase encerrada en prisión 89 años no puede tener otro resultado que su destrucción como tal, y a pesar de que hace muchos años que Manuel no comete ningún delito ni sufre ninguna sanción penitenciaria, no cabe en su situación la menor posibilidad de reinserción social, lo cual va en contra de los artículos 15 y 25.2 de la Constitución Española. Y bueno, y termina este pequeño texto pues solicitando un indulto particular que remedie esta situación con este compañero. Y ya se sabe, pues abajo los muros de las prisiones y fuerza y solidaridad con Manuel Pintero Sánchez y todos los presos y presas que están encerrados en este estado. Y últimamente una de las medidas que está realizando el Estado y la Generalidad es para mitigar las consecuencias de la crisis y el paro, construir más cárceles. Hombre, esos son puestos de trabajo, ¿no? En fin, mira, ya nos tienen acostumbrados a este tipo de hipocresía. Con la señora Tura detrás, de triste recuerdo para mucha gente. Sí, sí. Y lo que es peor, de triste actualidad. Y que siempre está de actualidad esta mujer, o sea, bueno. ¿Qué podemos decir de ella? Ya hemos hablado bastante largo y tendido en sí, diferentes programas de este personaje. La Tura Tortura, sí, los gozos de Tura y estas cosas. Sí, sí. Y ahora pues vamos a poner un par de temas que son breves, de Decibelios, de un recopilatorio. El primero de ellos es Matar o Morir, de su primer LP que sacaron, Caldo de Pollo. Y el segundo, pues, otro tema. Que aquí no lo tengo ahora. Sorpresa. Pues hoy vamos a acabar con la historia de las drogas, también de la revista Hull del ALA, cuando celebró los 14 años. Quedamos el otro día, en 1981. Año famoso, entre otras cosas, por el 23F, tan de moda recientemente recordado. Sí, sí. Y que el rey salvó España, ¿eh? Bueno, o sea, hombre. Ese campeón. Un poco de respeto, ¿eh? Campeón de las libertades. Ahí está. Y de la democracia. La reina y yo. 1981. Yannick Cook, periodista de Washington Post, ganó un premio Pulitzer por una crónica titulada Un heroinómano de 8 años vive para el pico, que resulta ser un completo infundio. El director del Post, Benjamin Blake, atribuye el fraude a enfermedad mental, explicando a un entrevistador: nos ocuparemos de Janet, nos encargaremos que obtenga ayuda profesional. 1964, Robert F. Kennedy Jr., exayudante en una fiscalía de distrito de New York, se declara culpable del delito de poseer heroína en la ciudad de Rapid, Dakota del Sur, comentando el suicidio de David Kennedy con una sobredosis de cocaína, de Merol y Meril. El alcalde de Nueva York, Edward Koch, declara: Kennedy fue asesinado por un traficante de drogas. Creo que quien le vendió esas drogas es culpable de asesinato. Koch añadió que quería ver pena de muerte para tales criminales a nivel nacional. Esta peña todo lo arregla con la pena de muerte. Todo lo arreglan. Autoridades escolares ordenan que se expulse a cualquier estudiante del instituto de Wilmington, Massachusetts, cogido con drogas, incluyendo aspirina y medicamentos de venta libre. Toma ya. El reglamento escolar, redactado con la ayuda de la DEA, exige que los estudiantes almacenen drogas y pastillas en la enfermería. Robert Stuckman, director de la oficina de la DEA en Boston, explicó la normativa por qué una gota de LSD puede disimularse en una tableta de aspirina. It's what's for Chris and Kaz. 1985, prohibición del MDMA, éxtasis. Al año siguiente, 1986, hay ya grandes partidas de MDMA en el mercado negro, casi siempre adulteradas con productos más tóxicos. 1986, el crack, la cocaína de los pobres, estalla en todas las grandes ciudades de los USA, especialmente en los barrios negros. 1988, la administración Reagan, ¿qué decir de ese gran personaje? Ese gran persona, Reagan. Sí, el mejor presidente junto al que se acaba de ir, junto a Bush Jr., hombre, de la historia reciente del Imperio Yankee. Bueno, todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos eran grandes personas. Pero sobre todo estos dos aún mejor. Bueno, estos ya ves. La administración Reagan aprueba la detención de Noruega bajo cargos de narcotráfico. Es decir, claro, que Noruega también era un hombre de Estados Unidos anteriormente, de Reagan. Pero el colega, cuando se les puso un poco farruco, pues había que cortarle el rollo. Qué buenos que son estos yanquis. Aunque la administración Carter había dejado de pagarle, Noriega vuelve a estar en nómina cuando el presidente Reagan tomó posesión de su cargo. Los investigadores del Senado concluyen: los Estados Unidos habían recibido gran cantidad de información sobre la implicación delictiva de altos funcionarios panameños durante casi 20 años e hicieron muy poca cosa al respecto. 1989, el Subcomité del Senado para Asuntos de Terrorismo, Narcotráfico y Comunicaciones Internacionales, encabezado por el senador de Massachusetts, John Kerry, publica un informe de 1.166 páginas sobre la corrupción relacionada con el narcotráfico en Centroamérica y el Caribe. El subcomité llegó a la conclusión siguiente: hay evidencias suficientes de narcotráfico en la zona de conflicto por parte de la contra nicaragüense. Sus proveedores, pilotos de los USA y mercenarios aliados de la contra, los funcionarios estadounidenses no fueron capaces de resolver el tema de las drogas por miedo a poner en peligro la guerra contra Nicaragua. La investigación reveló igualmente que algunos políticos veteranos opinaban que el uso del dinero proveniente del narcotráfico era la solución perfecta para los problemas de financiación de la contra. 1996, el general Ramón Guillén Dávila, ex jefe de la Guardia Nacional venezolana y agente de la CIA, es acusado en Miami de introducir 22 toneladas de cocaína en los Estados Unidos. Toma ya. Qué fuerte. Más de una tonelada de esta sustancia fue introducida en el país, con la aprobación de la CIA, como parte de la operación secreta cuyo objetivo era detener a narcotraficantes. Esta operación no era conocida por otras agencias norteamericanas. Hoy en día, este general es ferviente opositor al presidente Chávez de Venezuela. 1998. Reunión internacional de la UNGASS, UNJAS, organización de la ONU que trata las políticas de drogas en Viena, que acordó que en 10 años, 1998-2008, el mundo estaría libre de drogas. Convenio internacional sobre el comercio y tráfico de drogas de Viena, firmado por todos los países de la ONU. Y vemos que es evidente que han obtenido un gran éxito, ¿no? En 2008. Pero me parece que poco éxito han tenido, ¿eh? Y 2008, la ONU vuelve a reunirse en marzo de este año con el mismo espíritu de 1998. Al final fue un fiasco y aplazaron la reunión para el marzo del 2009. Y concluye, ¡qué vergüenza! Y concluye el serial este. Luego el siguiente día empezaré por otro serial. Pues bueno. Y ahora vendrá un tema del grupo argentino Los Violadores. Los Violadores. La canción es Fuera de Sector. y seguimos analizando la más rabiosa actualidad. Tengo aquí una noticia que me da mucho morbo. Bueno, todas las noticias que traigo siempre me dan mucho morbo, pero esta... Somos así aquí. Somos así. Unas 80 personas propinan una paliza a 5 agentes de la Policía Nacional de Huelva. Justicia popular. Unas 80 personas propinaron hoy, bueno, esta semana, una paliza con bates de béisbol, palos y piedras a 5 agentes de la Policía Nacional de Huelva en la calle Gonzalo de Berceo de la capital onubense. Uno de los agentes fue trasladado a un centro de urgencias por un traumatismo fuerte en la cabeza debido al impacto de una pedrada. Según explicó a Europa Press el secretario provincial de la Confederación de Policía en Huelva, Rafael Álvarez Gutiérrez, los otros 4 heridos registraron heridas de carácter leve, como hematomas y arañazos en el transcurso de la reyerta. Los vecinos dañaron las puertas y rompieron las lunas de 5 vehículos de la policía. Los hechos se desencadenaron a las 12:30 horas, cuando 2 de estos agentes patrullaban por la citada calle y tras observar a 2 personas que les resultaron sospechosas, entre comillas, sospechosas, les pidieron que se identificaran. Tras comprobar que los 2 eran hermanos y uno de ellos era menor, el mayor de edad salió corriendo huyendo de los agentes. Bueno, eso es lo que dicen siempre, ¿no? O sea, le disparé por la espalda porque salió huyendo. O se me cayó por la escalera, se me tiró por la ventana. Sí, sí. Se me ahogó solo. Sí, se partió el pecho el solo. Sí, lo que suele pasar a la comisaría, la gente se autolesiona porque sí. Sí, sí. Solo para poner en mal lugar a las fuerzas de seguridad de este estado y a su régimen. Qué malos son, ¿eh? Ay, ay, ay. En ese momento, uno de ellos lo alcanzó y procedió a tumbarle en el suelo para interceptarlo, momento en el que empezó a salir gente de las viviendas de la zona armados con palos, piedras y bates de béisbol para atacar a los agentes. Debido a ello, los efectivos pidieron refuerzos para poder defenderse ya que estas personas mantenían una actitud muy agresiva contra ellos y llegaron a temer por su integridad física. Así, 4 minutos más tarde llegaron más agentes, quienes tuvieron que utilizar sus porras e incluso dar tiros al aire para disolver la pelea. A causa de este conflicto, los agentes detuvieron a los 2 hermanos y a sus padres, a quienes estaba previsto abrirles diligencias. Según el portavoz de la CEP, posiblemente el próximo martes, día 3, estas personas pasen a disposición judicial. Asimismo, el CEP señaló que la Policía Nacional se va a personar como acusación particular contra los detenidos, pues sus compañeros agredidos estaban realizando un servicio de seguridad a todos los ciudadanos y no se puede consentir los golpes y los insultos que han recibido. Eso es poco lo que han recibido, hombre. Bueno, alguna vez, aunque muy, muy, muy poquísimas veces reciben algún merecido. Bueno, según gente que juega con violencia, a veces claro. También pues, recibe su propia violencia. Ahí está, quien a hierro mata, a aunque hierro termina. Evidentemente que por 1000 veces que ella la emplean, una vez la reciben. Claro, ¿no? La mayoría de las veces salen indemnes de todo, ¿eh? Claro, por eso están armados. Claro, ahí está. En fin. ¿Qué hacemos? ¿Leemos alguna más o ponemos música? O si no, ponemos algo de música y luego leemos algo más. Y pondremos ahora un tema de Maniática, del CD Vitaminas A. Y el tema es, ¿y a ti qué más te da? A ti qué más te da. We'll be right back. multas de 750 euros por hurgar en la basura. Así, como tiene que ser, hombre. Tanto hurgar en la basura, tanto hurgar en la basura. Como una multa. Como las ratas. Como las ratas ahí. Venga, multa. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba la nueva ordenanza de limpieza. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid, tanto el Ayuntamiento como la comunidad, por gobernadas por el gran partido del PP. Oh, el PP, cómo me encanta. Madrid, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid vivió ayer polémicas respecto a las cuestiones que se aprobaron y debatieron en el Salón de la Casa de la Villa. Entre ellas, la nueva ordenanza de limpieza de los espacios públicos y de gestión de residuos, que se aprobó con los votos a favor del Grupo Popular. ¿Cómo no? El debate sobre esta normativa se centró con el incremento de las sanciones por comportamientos como pintar un graffiti de 300 a 6.000 euros, no recoger excrementos caninos, 1.500 euros, o rebuscar en la basura, 750 euros, cuyo objetivo, según la oposición, no es otro que el recaudatorio. Ah, ¿no? Qué raro que... ¿Cómo puede ser recaudatorio? Eso lo hacen por el bien común. Lo hacen por el bien común, hombre. ¿Desde cuándo un político se ha movido por afanes lucrativos y recaudatorios? Nunca. Nunca. Lo hacen por el bien del país. Lo que pasa es que hay mucho mal pensado y peor... Y que peor habla, que lo que van es a cargarse la labor de nuestros grandes políticos, y sobre todo los del PP, que son los que mandan en Madrid, que ya podían mandar aquí también. ¡Qué caray! Bueno, pero aquí también los que tenemos, aunque vayan de rojillos, también se comportan como gente sí, de sí, también son unos cerditos, pero bueno, con todo mi respeto a los cerdos. Grandes personas. Bueno, serán grandes animales, ¿no? Claro. En concreto, tanto Pedro Santín de PSOE como Raquel López de Izquierda Unida protestaron especialmente sobre esta última multa sobre los que rebuscan entre los residuos. Bueno, aquí hay que recordar que también están gobernando los sociatas y tienen sus magníficas leyes también contra el incivismo, ¿no? Claro, sus magníficas leyes cívicas. Sí. En respuesta a la delegada del Medio Ambiente, Ana Botella, ¿qué decir de esta grandísima dama? ¡Qué gran mujer! Ana Botella. Sí, una gran mujer para un gran hombre. Ahí está. Marido, tanto marido como mujer. Tanto montan tanto. Son dos grandes personas. Ahí está. Tanto José como Ana. Sí, José y Ana. Ana y José. Ana y José. Afirmó, yo me niego a vivir en una ciudad... Está hablando ahora Ana Botella. Yo me reniego a vivir en una ciudad y en una sociedad en la que tenga que aceptar que hay personas que van a rebuscar en la basura para comer. Pues que se sienten cada día en su mesa, hombre. Pues no rebuscarían en la basura si esta mujer les diera de comer. No, para eso está la Navidad. Que la gente con conciencia católica les gusta invitar a un pobre en su mesa. Ya, supongo que con eso lo tiene todo solucionado. Oye, y el resto del año que se jodan, ¿no? Claro, o sea, que se llene ese día y que coma para el resto del año. Claro. Es que esa gente no tiene, los pobres no tienen capacidad de previsión como tienen los ricos. Claro. El ayuntamiento tiene que velar por las condiciones sanitarias de la ciudad. Desgraciadamente, la destrucción de 1.000.000 de puestos de trabajo en un año está produciendo nuevos perfiles sociales, pero la red de atención social ofrece recursos para ellos. ¡Muchísimos recursos! Vaya, ves, está lleno de recursos. Por ejemplo, la cárcel. Por ejemplo. Tras este enfrentamiento, el siguiente roce llegó en el debate para aprobación del plan de reforma del entorno de la cornisa de San Francisco, en contra del cual decenas de vecinos se manifestaban en la Plaza de la Villa. Una de las vecinas en la grada del público interrumpió el debate gritando «¡No queremos cemento para la cornisa!». El alcalde Alberto Ruiz Gallardón le llamó al orden y replicó que un grito jamás sustituirá a un argumento en esta sala. Ahí está. Más democracia es lo que hace falta. Aparte, la basura está para desperdiciarla. Ahí está. Todo lo que se tira a la basura, pues a la basura tiene que estar. Sí, no para que se la lleve la gente. La basura está para claro, la basura. Claro, hombre, es que hace muy feo eso de comer de las basuras, ¿eh? Yo apruebo esta moción de que les pongan multa y además cárcel tendrían que No, trabajo que forzado ponerles. Mejor, porque sí, luego trabajo cárcel forzados. Hay que mantenerlos. Claro, claro, trabajo forzado. Y ya está bien aquí Que trabajen, que trabajen. De vivir aquí a la sopa boba, joder. Ahí está. Aquí hay que trabajar. Ahí está, trabajar más. Y trabajar y sin esperar a cobrar nada. Ahí está. Reeducación, luego, reeducación ciudadana. Lo único que se lo gastáis es en vicios, en tonterías. Y en... Eso sí, también está bien que os gastéis algo en tonterías para que funcione nuestro maravilloso sistema productivo. Ahí pero está. Pero todo dentro de un orden. Claro que sí. Pues tengo aquí otra noticia. La policía griega rastrilló el lunes áreas rurales buscando a dos condenados que huyeron de una prisión en un helicóptero, por segunda vez en 3 años, causando consternación entre las autoridades, que habían prometido mejorar las medidas de seguridad. Toma ya. Pues ya ves. Además de buscar a los fugados, la policía arrestó el lunes a 4 guardias de la prisión y al piloto del helicóptero. 3 altos funcionarios griegos también fueron despedidos a raíz del colapso de la seguridad en la prisión y el ministro de Justicia exigió que se investiguen las cuentas bancarias de todos los guardias que trabajaban en el área donde estaban presos los convictos. Ah, porque podían ser sobornados, qué listos son esta gente, ¿no? Ah, hombre, claro. Intuían que podía caber esa posibilidad. Sí, sí. Vasilis Paleokostas, de 42 años, un ladrón de bancos que es además uno de los convictos más famosos de Grecia, y Alket Rizag, de 34, fueron recogidos por el helicóptero que voló sobre el patio de la prisión ateniense de Korydallos. Los reclusos entraron en la aeronave tras trepar por una escalera de cuerdas arrojada por una pasajera, dijo el Ministerio de Justicia. Los guardias dispararon y la mujer respondió al fuego con un fusil automático. No hubo heridos. Joder, que en plan película esto, ¿eh? Sí, sí, un rescate de película. Ya ves. Hace 3 años, Paleokostas y Rizag escaparon de la misma prisión con el mismo procedimiento. ¡Ay, coño! O sea, les han dado otra vez en la frente. Sí, sí. Pues vaya, pues muy bien, claro que sí. Paleokostas y Rizag debían haber comparecido el lunes ante un juez en relación con su fuga interior en helicóptero, el 4 de junio del 2006. Esa operación fue tramada por el hermano mayor de Paleokostas, Nikos, un delincuente convicto que escapó de la misma prisión en 1990. Paleokostas estuvo prófugo durante más de 2 años hasta que fue recapturado en agosto del 2008. Se cree que en ese lapso urdió el secuestro. En julio del 2008, del empresario griego Georgios Milonas, que estuvo en cautiverio 13 días hasta que su familia pagó el rescate. El ministro de Justicia, Nikos Dendias, echó al principal funcionario de seguridad en las prisiones, al inspector general de cárceles y al director de la prisión de Korydallos. Un funcionario del ministerio que pidió no ser identificado dijo que se están investigando cuentas bancarias de guardias de prisión porque se cree que Paleokostas tiene escondidos en alguna parte 5 millones de euros, parte del rescate que había sido pagado por Milonas. Pues ya ves, ¿eh? El delincuente number one, ¿eh? Qué nivelazo, ¿eh? O sea, con sí, helicópteros sí. Y toda la puerta de prisión. Vaya, ves, un rescate de película, un palo de un secuestro de 5 millones, ¡buah! Lástima que la mayoría de los presos no tengan acceso a tener amigos fuera que los rescatan en helicóptero, pero bueno. No, pero bueno, pero no deja de ser espectacular. Y un buen consejo para cualquier preso que pueda fugarse. Que se fugue, claro. ¿Algo más que añadir? Pues no. Pues vamos a poner ahora un tema de Os Resentidos, Galiza Caníbal. Get it. aquí estamos de nuevo para anunciaros que vamos a hacer un descanso. Somos así de capullos. Somos unos vagos. El Salud. Asesor de Iructos, que es un cerdo. Sí, sí. Despedido. Queda despedido. Nada, os dejaremos ahora con unos temillas del recuperatorio nunca aquí puesto de Viva la Punk. Vale. Y hasta dentro de un momentillo. 200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Una vez aquí, otra vez, volvemos y yo me la aspiro y no me haré responsable en absoluto de lo que se pueda escuchar aquí. O sea, que cada cual la pechugue. Y hasta dentro un momentito. Y por fin aparezco yo. Yo y con una noticia gloriosa. Uno de los días más grandes de la historia de España y el más grande, sin lugar a dudas, de la historia de Barcelona. Viernes 27 de enero de 1929. Barcelona para la España en vista de Franco. En este momento histórico decimos presente. Este diario reanuda hoy su publicación recuperando el ritmo perdido hace 2 años y medio. La grandeza histórica del momento en que vivimos no es clima propicio a exaltaciones desmesuradas. El glorioso ejército liberador del generalísimo, que con tan natural heroísmo ha llevado a cabo la gesta ingente de nuestra liberación, ha de darnos la tónica. Simplemente la actitud de la vanguardia liberada ha de ser esta por hoy. Decir presente. Aquí está el nuevo y el veterano diario para defender los postulados que han sido carne de su carne y entraña de su entraña. Los anejos ideales expresados por esta ola de locura que lo han vuelto todo durante los últimos 30 meses. Por esa pesadilla horrenda de la que acaba de sacarnos con sin igual heroísmo el ejército salvador de Franco. Tiempo para volver sobre el pasado ignominioso. Ahora solo cabe en nuestros pechos el júbilo de la liberación y el deseo ardiente de servir a España, a la España inmortal, a la España eterna, simbolizada por esta invicta bandera bicolor que ayer con lágrimas en los ojos vimos ondear los barceloneses sobre nuestras cabezas, abatidas por tantos infortunios y tanto locura y desorden y caos por el maldito ejército de rojo, en buena hora vencido y aniquilado. Salimos a la calle como podemos. Una de las últimas gestas de los fugitivos fue destrozar nuestra maquinaria. Jefe del glorioso ejército nacional en pie. Y corresponsables de la prensa al servicio de España han podido comprobar por sus propios ojos en la vista que nos honraron anoche esta última muestra de cultura, de amor al obrero y a los instrumentos de trabajo que han dado en su vida los representantes de la maldita autoridad roja. Y no se acaba y no se crea tibia nuestra reacción, es que hace mucho tiempo hemos agotado la capacidad de guindarnos y debemos dar por bien sufrido todo lo sufrido, si ello sirvió para conducirnos a este glorioso renacer que estamos viviendo. Pero hoy borremos el pasado, es la hora del júbilo primero y la hora de incorporarnos con la máxima voluntad a la obra ingente de reconstrucción que lleva a cabo el glorioso Ejército Nacional. A su servicio estamos como un soldado más, dispuestos a ocupar el puesto que se nos designe. Todo el mundo en pie, por favor. ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Viva el heroísmo! Vuelvo. Bueno, ¿qué cosas pasan aquí? No sé. Ha sido muy emocionante. Muy emocionante. De todas formas, aquí yo no me atribuyo ningún tipo de responsabilidad a quien pueda interrumpir. Pero sí, Me encanta ahora la sección a presentar, la horterada, por la cual yo me engrandezco y denigro a todo el mundo. Oh, no. Y en este caso vamos a retroceder a la gente ya entrada en algunos años que otros, que un día fueron fueron niños o niñas. Y tuvimos que sufrir esa música horrenda. Bueno, yo he sufrido todas, porque yo estoy desde el principio de todos los tiempos. Ya, ya. Y vamos a poner, en este caso, a Parchís. Es horror, entrañable horror. Grupo. ¿Y qué pondremos de Parchís? ¿Qué pondremos? Cantando aventuras. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Colocaos una vez más, patrocina mi horterada. ¡Hala! Una tarde en el jardín, un Vamos con la sección, en este caso, de capullos varios. Empezaremos con los ejecutivos de bancos. Para gente que se quiera desahogar, pues aquí hay una solución. Los contribuyentes pueden abofetear a los ejecutivos de bancos en un videojuego. No sé, pero yo pienso que es más efectivo abofetearles en vivo y en directo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, si no puedes, pues es más fácil hacer un videojuego. No sé, pero yo pienso que hay que atreverse y hay que lanzarse, ¿eh? O sea, tú a la que veas a algún ejecutivo de banco, le metes un par de mascaos. No, aquí tenemos, y te queda más a gusto aquí, que todas las aquí cosas. Aquí puedes utilizar alguno de estos asesores ineficaces, que no hacen inútiles, que no hacen nada. Puedes utilizar como hombre cañón para tirarlos contra ciertos impresentables varios. Claro. En Nueva York, una compañía de entretenimiento en Internet lanzó un videojuego en línea llamado Rescate de $1,000,000, que permite a los jugadores abofetear a los presidentes ejecutivos y distribuir bolsas de dinero a los propietarios de inmuebles. Los protagonistas del videojuego creado por una marca que no diré tienen un millón con B de burro, millón de millones de dólares para rescatar la economía estadounidense y prevenir un colapso económico total. Los propietarios de viviendas y los presidentes de corporaciones solicitan ayudas financieras con fondos de los contribuyentes, como por ejemplo el rescate de $8,000,000,000 pedido por Chrysalis Motors. Los jugadores pueden proveer los fondos haciendo clic sobre el icono de una bolsa de dinero o darle a la persona que pide el rescate un bofetón haciendo clic en un icono que asemeja la mano. ¡Hala! Pues bueno. La gente va a pasar un poco de rato. Sí, sí. En fin, qué tontería. Yo pienso que lo mejor es y lo más efectivo es ir a dar un par de mascaos a cada director de banco, otro par de mascaos a cada político y das con los culpables, que sí, de bueno, toda la situación, toda la crisis. En todo caso, luego te aseguras el hotel y la comida gratis durante una temporada. Vaya. Bueno, pero si fuera todo el mundo a hacerlo, pues no sé, mucho hotel tendría que ser, ¿no? Para... Pero maldita sea, para eso están los ricos, para comprar a los pobres para que se maten entre ellos. Ahí está. Ryanair, sí, supongo que lo he dicho bien, Ryanair estudia cobrar a los pasajeros más de un euro por usar los retretes. Ryanair estudia la posibilidad de cobrar una libra, 1,12 euros, a los pasajeros por usar los retretes, ha anunciado hoy el director ejecutivo de la aerolínea irlandesa de vuelos económicos, Michael O'Leary. Claro, claro, claro. Que se creen que van a pagar barato, pues si quieren mear... A pagar. Y si no tienen dinero, que se aguanten hasta que lleguen. Hasta que llegues. Hombre, ya. Una cuestión que hemos estudiado en el pasado y ahora de nuevo es la posibilidad de instalar en las puertas de los lavabos un servicio de monedas para que la gente tenga que gastarse una libra, ha declarado el directivo a la cadena británica BBC. O'Leary ha indicado que la medida no creará inconvenientes para los viajeros que no lleven monedas encima, ya que, en su opinión, nadie en la historia de la aviación se ha subido a un avión de Ryanair portando menos de una libra. ¡Qué hijos de cura! Facturación por Internet. La pasada semana, la aerolínea, líder en Europa del sector de bajo coste, anunció la eliminación, próximamente, de todos los puestos de facturación en los aeropuertos para que los usuarios efectúen esta operación a través de Internet. Nuestra política consiste en encontrar maneras de aumentar los ingresos para poder así abaratar el coste del viaje, ha explicado O'Leary. Bien hecho. Bien hecho, bueno. Se la saben todas, ¿eh? Yo también iría aún más allá y también les cobraría el desgaste de asiento, desgaste de suelo, desgaste de aire. Ahí está. Y si no quieren pagar, pues se le corta la respiración. Claro. A ver quién es el chulo que no paga. Ahí está. ¿Quién tiene lo que hay que tener para no pagar? ¡Hala! Ahí está, claro que sí. Bien hecho y bien pensado. ¿Qué es eso ya de tantos vuelos baratos? Pues nada, hombre, aquí hay que pagar todo, joder. Claro. Para eso estamos. Ahí está. Y ahora pues vendrá un tema de Cortatu, el Azken Gudadantxa. ¿Qué? ¿Qué? El Azken Gudadantxa, la última danza de guerra, traducida en lengua del imperio. Es su último disco que sacaron allá por el 88 en directo de despedida. La canción es Etxerak. O sea, se a casa. Atrapado por su sofá, salvado por su whisky. Menos mal, menos mal. Londres, Joey Galliock, un hombre ya que ha pasado los 60 años, británico, pasó 60 horas atrapado debajo de un sofá, luego de que el mueble le cayera encima. Tras ser rescatado, el hombre aseguró que sobrevivió gracias a una botella de whisky que tenía a mano. Menos mal, ¿eh? Lo explicará por qué, cómo, Luis. Galliock, de 65 años de edad, permaneció atrapado bajo su sofá durante 60 horas. Según su relato, el hombre se desorientó en su propia casa durante un apagón tropezando con su sofá. Tras caer, Galliock al suelo, quiso la mala fortuna que el voluminoso mueble fuera a parar sobre su maltrecha humanidad, impidiéndole incorporarse. El sofá me cayó encima y me atrapó como un ratón en una ratonera, explicó. El accidentado asegura que una botella de whisky que quedó al alcance de su mano le mantuvo a salvo durante el periodo de 60 horas, que permaneció debajo del mueble. Tomé un trago y pensé, esto no es tan malo, dijo Galliock a la emisora británica. Sin embargo, luego de pasar horas sin agua ni comida, el hombre comenzó a preocuparse. Parecía interminable. Uno piensa que se quedará allí para siempre, recordó. ¿Es que ese whisky queda para siempre? No. Qué cosa tan ridícula. Vaya. Galliock fue rescatado luego de que un vecino, preocupado porque las cortinas de la casa estaban cerradas desde dos días atrás, decidió espiar por una rendija. Menos mal, esos vecinos cotillas. ¿Ves cómo chafardear sirve para algo? Claro. Aparte para saciarse a sí mismo. Luego de su rescate, Galliock estuvo internado 5 días para recuperarse. Una vez dado de alta, dice que mantendrá siempre una botella de whisky a mano por las dudas. Por si acaso. ¿Ves? Para que digan luego que el alcohol es malo. Ahí está. Eso sí, para vosotros es muy malo. Por eso lo tenéis que dejar y nos lo dais a nosotros. ¡Hala! Claro. Un obispo italiano pide a los jóvenes que no envíen SMS durante la cuaresma. Hay que recordar que es el periodo que estamos ahora, ¿eh? O sea, que contención y no desfasarse mucho, ¿eh? Nada, nada. Aquí, hacer penitencia. Y en caso de que pequéis algo, vosotros mismos os tenéis que castigar y fustigar. Ahí está. Sí. A través del dolor obtendréis el placer. Y lo que es más importante, la salvación eterna. Eso suena un poco sadomaso, ¿eh? El obispo de la ciudad italiana de Módena ha invitado a los jóvenes de su diócesis a renunciar al envío de mensajes SMS cada viernes de cuaresma, para que puedan desintoxicarse del mundo virtual y reencontrarse consigo mismos. Están siendo ya muy light, ¿eh? Solo, ¿cómo que solo los viernes? Durante todo el periodo de cuaresma, como se hacía antaño. Claro. Desde el miércoles de ceniza hasta el lunes santo. Ahí está. Aguantar ahí, por Dios. No, no, por su salvación. Y por la salvación. Uno, si es un poco inteligente, lo haría. Claro. Porque luego, si no lo haces, ya sabes lo que puede pasar. Sufriendo eternamente para toda la eternidad. ¿Sabéis lo que es eso? Malditos. La iniciativa del obispo Benito Cocci, lanzada días atrás con el apoyo del grupo local de Acción Católica, fue inmediatamente copiada por los obispos de Bari y Pesaro. Según el diario citado, Italia es el segundo país de Europa, tras el Reino Unido, en envío de mensajes de texto por teléfono móvil, con una media de 50 al mes por persona. Para combatir el consumismo durante la cuaresma, la diócesis de Trento ha pedido a sus fieles que no usen el automóvil los domingos y que no derrochen. La de Venecia ha propuesto que, por bien del medio ambiente, se beba agua del grifo en vez de embotellada. La cuaresma es un periodo de penitencia e introspección espiritual que culmina con la Semana Santa anterior a la Pascua, que este año cae el 12 de abril. Pues ya sabéis, malandrines, a hacer penitencia, a rezar mucho, a fustigaros, porque así alcanzaréis el cielo. El periodo de cuaresma es el periodo más bonito que hay en todo el año. Claro. Por fin, cuando se acaba, después de los desmanes de los malditos carnavales, que es una tradición pagana... Que por suerte prohibió Franco. Sí, sí, nuestro glorioso antiguo jefe de Estado, el mismo que ha designado al actual jefe de Estado, lo prohibió en buenas partes, en buenos años. Aún así, se iba haciendo. Sí, sí. Y nada, ahora pondremos a un tema de Mamá Ladilla. La canción es Érase una canción. Un señor que juntó las palabras con mimo y su esfuerzo no escatimó. Érase una canción compuesta para una audiencia de 2 o de 2 millones o toda la población. Esta canción hablaba de algunas importantes banalidades. Puede que no fuera la mejor, pero cuando sonaba vibraba el aire, y el aire logró filtrarla a través de 40 urracas parlantes, y así se ahorró engrosar un rosario de truños horripilantes. Reservó su semilla latente para un poco más adelante. Nuestra amiga tuvo calor y el aire amable sopló y la llevó a bañarse al mar. Allí la depositó y ella nadó y con las olas bailó, tarareando una prima suya, y de pronto vio aletas de tiburón. Procedían de oscuras madrigueras blandiendo fajos de billetes. Sus mandíbulas imponentes solo eran comparables con su sordera. Acompáñanos, dijeron, a visitar las profundidades. Tendrás muchas estampitas, tus sueños serán realidades. Pues mirad, llevo un poco de prisa, no quiero morirme de risa. Y así, tras un nuevo soplo de aire, llegó volando a la playa nuestra tonada y se puso a tomar el sol. Se vio rodeada por un sinfín de cangrejos extraños con larga lengua manchada de tinta de calamar. Caminaban de lado y de mala manera porque no sabían por dónde era. Llevaban gafas de un dedo de ancho que no podían con su ceguera. Venimos a hablar de ti, dijeron. cántanos tus vivencias, que así dictaremos sentencia y diremos si es lícita tu existencia. Pues disculpen sus eminencias, me dispongo a brillar por mi ausencia. Cansada de tanto ajetreo, asustada, desconfiada, pidió a su fiel transportista un último favor. Llévame allí donde esté aquel tipo que un día me dio la vida desde sus tripas, la madre que me parió. Y así regresó y se ganó el más cálido recibimiento por ser quien era. Anda, vente a tocar conmigo la armónica espasmódica, compañera. Y cuéntame dónde has estado mientras soñaba con tu regreso. No pienso volver a marcharme, así que mejor no hablemos de eso. Aunque mueras conmigo de hambre, morirás con el rabo tieso. Pues seguimos ahora con la sección, en este caso, de los mendigos. ¿Os acordáis del mendigo este que el fiscal pedía, creo que 2 años de cárcel por robar media barra de pan? Pues ahora ya se ha producido la sentencia. El juez condena a 1 año de cárcel al mendigo que robó media barra de pan. Ya ves, y al de la Rosa y compañía por robar miles de millones, pues claro, están como reyes en la... En la cárcel y saldrán dentro de poco, ¿eh? Hombre, por supuesto, ya que te pones a robar, hazlo a lo grande. Ya, pero bueno, estos que llevan toda la vida robando, pues a estos no les pasa nada. Y sin embargo, por robar media barra de pan para comer, pues te puede pasar esto. Sí, con el vicio que tiene la gente de querer comer todos los días. Sí, sí. ¿Para qué? Si luego lo va a cagar. Claro. Madalona. Un juzgado de Barcelona ha condenado a 1 año de cárcel al mendigo que robó media barra de pan agarrando por el cuello de la bata a la dependienta porque, pese al mísero botín, empleó un medio violento e intimidatorio para conseguir la baguette. Estuvo a punto de cometer un acto terrorista. La sentencia condena por un delito de robo con violencia e intimidación al indigente de nacionalidad francesa y que fue juzgado en rebeldía a no haber acudido a su juicio porque ni siquiera pudo ser citado por carecer de domicilio estable. Claro, es lo que tienen los mendigos, ¿no? Claro. Se supone que no tienen domicilio estable. Según cree probado el juez, el robo ocurrió el 9 de septiembre de 2008 cuando el mendigo se dirigió a la panadería El Pan, qué nombre tan original para una panadería, panadería El Pan, se han claro. comido mucho la olla, de Badalona y agarró una barra, mientras agarraba por el cuello de la bata a la dependienta y le gritaba en francés con el propósito de amedrentarla. Yo creo que realmente la han condenado porque le gritaba encima en francés, que eso acojona mucho. Claro. Te gritan en francés y te intentan robar una barra de pan y es la cosa más terrorífica. Pero si en la noticia, tal como la leímos el otro día, adulante que puede haber. La tía estaba forcejeando con el mendigo porque no quería que se llevara la barra de pan, o sea que... La visión de la panadera, ahora va la visión de la panadera. Menuda hija de su madre. El pan se cayó al suelo y se partió en dos, tras lo que el mendigo huyó con la mitad de la baguette, añade la sentencia, que da por buena la versión de los hechos expuesta por la panadera. En la sentencia, el juez recuerda que el delito de robo no viene determinado por el resultado ni por el objeto sustraído, como a veces se puede leer en algún titular, sino por el empleo de violencia o intimidación, que es por lo cual se ve que ha sido condenado, no por robar la media barra de pan, sino por utilizar la intimidación para conseguir su fin. Si no concurren esos medios violentos, la conducta no es constitutiva de delito de robo, sino de hurto. En esta figura... sí que tiene relevancia el objeto, ya que si su valor es inferior a 400 euros, estaríamos ante una falta de hurto, aclara la sentencia. El temor de la víctima. Para concluir que fue un robo violento, el juez tuvo en cuenta el sentimiento de temor y miedo que aquejó a la víctima mientras el mendigo la intimidaba y resalta la honestidad de la panadera cuando en el juicio dijo que si se lo hubiera pedido la barra, se la habría dado. En anteriores declaraciones, el mendigo negó que intimidara a la dependienta y dijo que había cogido unos panes porque no tenía dinero, pero el juez no ha tenido en cuenta su versión, ya que no pudo sostenerla debido a su incomparecencia no justificada. Claro, al carecer de domicilio no le podía llegar la notificación. Claro. Pese a que el Código Penal castiga el robo con violencia con penas de 2 a 5 años, el juez impone un año en atención a la menor identidad de la violencia e intimidación ejercidas. Entonces aún tiene que estar agradecido, según este titular, al juez que solo le condena un año cuando podría haber condenado hasta 5 años. Sí, sí. Qué buenos que son los jueces. Qué buenos que son, sí, sí. De la Rosa, ¿dónde estás, Javier de la Rosa? Ay, qué gran hombre. Qué gran patriota, como un buen español, hurtando todo. Ahí está. Pues mira, hablando de mendigos, tengo otra noticia. Detienen a un mendigo que pedía limosna armado con una submetralladora. Bogotá. Un mendigo fue detenido por la policía de la capital colombiana cuando pedía limosna intimidando a los transeúntes con una submetralladora capaz de hacer 1.600 disparos por minuto, informaron el jueves responsables de la institución. O como diría alguien, la fábrica de fabricar espíritus. Sí, sí. El mendigo aseguró que había encontrado el arma abandonada mientras buscaba basura, señaló un funcionario de la policía de Bogotá. El detenido, que según las autoridades estaba bajo los efectos de drogas alucinógenas, había amenazado a algunos transeúntes para que le dieran monedas. La captura se produjo en el sector de Los Mártires, un barrio ubicado a menos de un kilómetro de la Casa de Nariño, sede del gobierno, que ha sido tomada en los últimos años por indigentes y expendedores de droga. Pues ya sabéis, yo con una submetralladora me voy directa a una joyería o a un banco o a cualquier sitio donde haya pasta, de verdad. Sí, pero según decían aquí, como estaba drogado, pues tío no se enteraba. Venga. Le dio el punto de sacar la ametralladora para que le diesen unos pocos céntimos. Buah, ya ves. Esto es como quien mata a una mosca a cañonazos. Sí, sí. Pues ahora vendrá un tema de Manolo Cabeza Bolo y los que se van del bolo. El tema será ayer. Yo salí corriendo buscándote a llegar. Te encontré tu rostro frente a la papela. Te ofreciste un tiro y no supe decir no. Nunca supe decirlo, no. Dos horas más tarde seguíamos con nuestro diálogo, con el sumo cruel, que a mí me gusta tanto, sin dejar de pie, demonio ni santo, faltando el respeto a lo más sagrado, visitando el baño juntos rayados como animales, intentando superar todas las barbaridades con otra barbaridad, con ganas de molestarle. La que se en vivo y en directo, mano, cabeza, bolo, el rey del spin. Nos hicimos un hueco en una esquina del bar. Nos tocamos el grito provocando al personal. Hasta que dijo el camarada que era hora de cerrar. Desde mi casa a desayunar. Metemos una ciudad sin deliberar. Si la tentativa es de probar, cuenta la cama, tu vete. ¡Ah! Caricia, gordito, la cama se mueve, a tu mismo que marca, se mueve. Déjate el fuego completo, que el espacio es rendido. Cuando me abrí los ojos tú ya te habías ido. Encontré una papela donde había un par de tiros con tu nombre, tu teléfono y llámame el domingo. Sonreíe de satisfacción. Me metí en la última raya, escuchando rock and roll. Me acordé de tu mirada. pillado esto, Manolo? ¿Dónde ha pillado esto? Rico, rico, todo. Pues ve que los pasmas están de pega, porque en San Roc también ha habido otra agresión a cuatro maderos que o a cuatro pitufos que también tuvo consecuencias. Pitufos, porque, claro, banda azul. Ahí está, por si algo no sabía quiénes eran los pitufos. Pitufos por azul, los maderos porque iban de marrón, pero aunque vayan ahora también de azul, por ejemplo. Un cabrón es un cabrón. Dos imputados y cuatro policías locales heridos, así como varios vecinos contusionados, es el balance de una reyerta multitudinaria que tuvo lugar ayer por la tarde, bueno, el día que salió la noticia, en las inmediaciones de la iglesia evangélica del barrio de San Roque de Badalona. Bueno, todo cuadra ahí, San Roque, iglesia evangélica... Bueno, los gitanos, ahí está. Según ha explicado un portavoz de la policía local de Badalona, siete agentes estaban sobre las 16:30 horas imponiendo multas a vehículos mal aparcados en la calle de Simancas, donde habitualmente se producen infracciones en el estacionamiento, sobre todo cuando hay algún evento en el centro religioso. Unos seis jóvenes les increparon y agredieron, mientras otros vecinos del barrio se fueron añadiendo a la pelea, hasta que se llegaron a congregar más de un centenar de personas, por lo que los agentes pidieron refuerzos y la presencia de los Gossos de escuadra, de Tura. A sus hermanos, a sus primos de Zumasol, ¿no? Ahí está. Cuatro agentes sufrieron heridas leves debido a que varios de los presentes les dieron golpes con cinturones y en el choque también varios vecinos resultaron contusionados. La policía identificó a dos personas, a quienes imputan un delito de desobediencia grave y otro de resistencia a la autoridad, aunque nadie fue detenido para evitar que se produjeran más altercados. No tuvieron narices. No tuvieron esa cosa que no vamos a decir. Ahí está. Las unidades de proximidad de la Guardia Urbana, que son los pitufos... que son los que normalmente operan en el barrio, se desplazaron al lugar y mediaron con algunos portavoces de los vecinos y pudieron pacificar la situación. ¿A quién se le ocurre meterse ahí en la cabeza del lobo? Ahí está. Pues mira, estos que se creen que son el sheriff de Dodge City y se meten en fregados. Los uniformados son gente que están acostumbrados a que sea al revés, de ir muchos a pegar a alguien, a uno solo, pues cuando se revierte la situación, claro, entonces es noticia. Pero si es al revés, que y es habitual, pues no lo es. A no ser que de vez en cuando salgan noticias que algún coso y que otro pegando a alguien. Sí, sí. Que por eso dice, ya está todo solucionado, pondremos cámaras en las comisarías. Como si esas cámaras no se pudieran también tapar por ellos mismos. Claro. Dado su espíritu corporativo de taparse lo que hacen unos a otros. Ahí está. Porque hoy por ti, mañana por ti. Claro. Hoy por mí, mañana por ti. Sí, era lo que quería decir. Ya, ya. Bueno, tenemos un nuevo caso de justicia popular. Y nada, aunque sea a una vez también pillan, aunque pocas, muy poquias, muy pocas, pero bueno. Sí, sí. Son también gajes de su oficio. Ahí está. Y ahora vamos a poner un tema, o a lo mejor dos, como nos dé el punto, pero de un recuperatorio que también la hostia actual, el Nicaragua Rock del año 86. O sea, ayer mismo. Sí. Y pondremos un tema de Odio Social, Odio Obedecer. Y luego igual algún tema, o no, de algún otro grupo de los que tocaron durante dicho concierto. Ya ahí va. Tenía Valentine's, pero estaba vacía. Tengo aquí un papelote. Sin la puta. Un papelote y aquí abajo tengo aquí... Espera, espera. Tengo aquí un papelote, si alguien me deja un mechero lo puedo quemar. Pone, le ruego se sirva a comparecer en esta dependencia para el objeto y en el lugar y tiempo que en el margen se expresa, para asistir a las líneas obligatoriamente en el servicio militar. Mili por el culo. Odio obedecer. We'll be right back. y mi bandera. ¡A la guerra! ¡Moriré! ¡Porque soy un maqui de mierda! ¡En el frente! ¡Moriré! ¡En el culo! ¡Enemigos! ¡Mataré! ¡Compañeros! ¡Despatiga! ¡Por el culo! ¡Os daré! Mi bandera, en la guerra moriré. Soy un mangre mierda, en el frente lucharé. No ni no en orgullo, enemigos mataré. Señor de fatigas, por el culo os daré. Yo no tengo honor, no tengo bandera, y estoy orgulloso. Y creer en Dios, no más enemigos. Y mi decisión, odio obedecer, odio obedecer. No obedezcáis, joder. Nuestro espacio es una bandera. No te lucharé, pero no ni con orgullo, que me dio tu madera, descanso de su vez. Yo no tengo honor, no tengo bandera, ni estoy orgulloso de mi madre patria. No quiero estar ciego, ni creer en Dios, no más enemigos, sin mi decisión. Odio obedecer, odio obedecer. Odio obedecer, milí por el culo. Odio obedecer. Militars i policia, la mateixa porqueria. Esta va para el honorabilísimo alcalde de la ciudad. Y para su puta madre. Demócrata y cristiano, podrido de dinero, inflado como un cerdo. ¿Cómo puedes vivir en nuestras casas, al lado de tus fábricas? Y nos vendes lo que nos das, mismos producimos. Eres demócrata y cristiano, eres un gusano. Ya vamos a la recta final porque ya estamos rodeados de papeles inútiles. Toma, asesor, toma. Ya le has dado premio, a uno. Premio para el caballero, para que la apunte. A su, toma, para tus partes. Toma. Ya le has dado la jeta. Ya has matado a tres. ¡Hala! Aquí hay un cuarto. Toma. Toma, sin asesores ya. ¡Hala! Todos muertos. Nosotros hacemos como Stalin, que utilizaba a los obreros para luego sacrificarlos. Claro, como hacemos tiene lo que mismo, ser. Los utilizamos y luego los sacrificamos porque pasan a ser inútiles. Y claro, como tenemos tantísimos haciendo cola aspirando a tener aquí un momento de gloria, aquí cuando llegamos al programa tenemos hasta kilómetros de cola. Sí, sí, son de asesores, incluso que muchos que nos pagan un gran dineral para poder dejar que los humillemos durante solo unos minutos. Sí, sí. Esas son las cosas que tienen los humanoides. Que son imbéciles. Sí, sí. Y nada, aparte de los inútiles asesores que ya no están, porque han sido eliminados, como he estado yo, la señora, tú, señora X, yo, y ha estado también el ser eterno que está en todas las partes y no está en ninguna. Ahí está. Allá ustedes. Nuestro Dios, nuestro Jehová. ¿Pero hay uno o hay varios? Ah, no sé. Y para... para despedidos con este magnífico fondo de ¡Viva Las Vegas! Lo dejaremos con otros temas varios de por ahí. Temas de... Las Vegas. Ah, que por cierto, la que estoy escuchando este fondo, me acuerdo de la gran infraestructura que van a montar ahora en Los Monegros. Ah, sí. Que quieren hacer Las Vegas Europeas. Quieren hacer Las Vegas Europeas. ¿Cómo se llamaba? Era la gran... El Gran Escala o algo así. Gran Escala, hostia. Sí, sí. Los recuerdos que me da el caso Escala. Sí, sí. Pues van a hacer ahí un nuevo un Las Vegas Europeo. Hoteles de lujo, casinos, piscinas... fuentes ornamentales, césped para jugar al golf, bueno, en fin, todo lo que le hace falta a Los Monegros. Efectivamente, una zona que no había nada, pues habrá que aprovecharla, ¿no? Claro, a especular. Y si los Yankees tienen Las Vegas, pues nosotros vamos a ser menos. Ahí vamos está. A ser más chulos que ellos. Y vamos a llenarlo los bolsillos de billetes. Y ya está bien de tantos territorios así, libres de urbanismo y de cemento. Ahí está, hay que urbanizar todo. Hay que urbanizar el planeta. Y nada, por fin ya nos vamos y os dejamos con los temas. Hasta luego. Venga, saludos. porque tenga el poder. Ellos viven demasiado bien para que lo pueda comprender. Era bajo en la miseria, el hambre, la guerra,